tal, queridos amigos de Radio V? Soy Paco Aragón y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Radio Vintage, década de los 90. Número 42, Time, Love and Tenderness, de Michael Bolton. Discos vendidos 9.200.000, fecha de publicación, abril de 1991. Todo en este disco es grandilocuente, desde la voz hasta la producción, pasando por las cifras de ventas. Michael Bolton se alejaba más aún de sus raíces de hard rock con canciones un tanto pasadas de moda, con una base soul de temas de amor, con un estilo dinámico pero poco sutil. Gran parte del éxito del disco se puede atribuir a la elección de los compositores que hizo el propio Bolton, con Desmond Child, auténtico mecenas de los éxitos del rock de la década, y Diane Warren, quizá la compositora con más ventas en mucho tiempo. Otros colaboradores del disco fueron Bob Dylan, que firmó la canción Steel Panks, Kenny G con su saxofón en Missing You Now, y Patti Lambert en el dueto We're Not Making Love Anymore. A pesar de llegar a lo más alto de las listas con el álbum y publicar 4 sencillos que entraron hasta el top 20, el éxito del trabajo quedó oscurecido por la querella de Leslie Brothers contra Michael Bolton, argumentando que Love is a Wonderful Thing plagiaba su canción del mismo título del año de 1961. Escuchemos del disco número 42 de los 100 más vendidos en la década de los 90 de Michael Bolton y su disco Time, Love and Tenderness, el tema When a Man Loves a Woman. Out in the rain. Disco número 41, Ashtone Baby, de U2. Discos vendidos 9.200.000, fecha de publicación noviembre de 1991. Con su octavo disco, Ashtone Baby, U2 le dio la espalda al rock americano de Joshua Tree y Radle and Home para regresar a Berlín y producir el trabajo más ambicioso de su carrera. Pese a este intento consciente de reinventar, su sonido era totalmente inflexible. El disco llegó a vender más de 9 millones de copias y registró algunas de las canciones más memorables de la banda. Ashtone Baby fue producido por los clásicos Steve Lillywhite, Daniel Lanois y Brian Eno, siendo este último el especialista en los cambios de sonidos del grupo, como ya había hecho con David Bowie en el disco Love, Heroes and Lager de la década anterior. El primer sencillo, titulado The Fly, era el mejor síntoma de un nuevo sonido. La guitarra sucia de The Edge, la voz distorsionada de Bono y el ritmo constante y doblado producían una mezcla de sonido melodioso y experimental. Soul Station, que estamos escuchando de fondo, y Even Better Than The Real Thing mantenían la línea de las guitarras duras. One y Who's Gonna Ride Your Wild Horses se convirtieron con el tiempo en clásicos de U2. Ashtone Baby entró directamente al número uno de la lista de Billboard y de él se sacaron 6 sencillos con resultados desiguales. One llegó al top 10 tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, pero el número uno británico de The Fly solo consiguió llegar al puesto 61 al otro lado del Atlántico. Escuchemos del disco número 41 de los 100 más vendidos en la década de los 90 del grupo U2 y su disco Ashtone Baby, el tema The Fly. It's Disco número 40, Mariah Carey. Discos vendidos 9.300.000, fecha de publicación mayo de 1990. El álbum debut de Mariah Carey dejó pocas dudas de que esta joven se convertiría en una gran estrella. Su increíble voz, con tan solo 20 años, y el hecho de que fuera la compositora de las canciones, la hicieron destacar frente al resto de las divas tras Whitney Houston. Pese a sus tímidos comienzos, después de 36 semanas a la venta, el disco alcanzó el número 1 de Billboard y consiguió 2 premios Grammy. Un grupo de productores tomó el material escrito por Carey junto a su colega Ben Margulis y creó un sonido pulido y comercial. El disco combinaba baladas emocionales llenas de teclados y ritmos pegajosos de pop y de soul con el denominador común de la absorbente voz de Mariah Carey en todas ellas. El tema que abre el disco es Vision of Love y se convirtió en el primer sencillo y a la vez en el primer número uno, una balada con algo de swing en la que el productor Red Lawrence utilizó unos tímidos coros y unos teclados envolventes. There's Got to Be a Way, que estamos escuchando de fondo, de influencia gospel, y Someday eran temas más rápidos y pegadores, mientras que You Need Me tenía un aspecto más cautivador. El resultado final del álbum fue la consecución de 4 números 1 con los títulos Vision of Love, Someday, I Don't Wanna Cry y Love Takes Time. Escuchemos del disco número 40 de los 100 más vendidos en la década de los 90 de Mariah Carey y su álbum del mismo nombre, el tema Vision of Love. Kind, sweet destiny, carried me through. disco número 39, Melancholy and the Infinite Sadness, de The Smashing Pumpkins. Discos vendidos 9.300.000, fecha de publicación octubre de 1995. Pocos álbumes hay tan extravagantes como este, tanto en su título como en su contenido, que era el tercero de la carrera de The Smashing Pumpkins. A pesar de la duración y de su sonido cercano al rock duro, Melancholy and the Infinite Sadness ha sido el álbum de mayor éxito de la década de los 90. Con 28 canciones distribuidas en dos discos, el cantante, compositor y guitarrista Billy Corgan encuentra espacio suficiente para explorar toda una variedad de estilos de rock. El primer disco, subtitulado Dusk to Dawn, es quizá más directo, con tormentosos himnos del género como Zero y Bullet with Butterfly Wings, conducidos por la potente batería de Jimmy Chamberlain y la socarrona voz de Corgan. El segundo disco, Twilight to Starlight, es un buen ejemplo de la diversidad de la banda, desde el pegajoso 1979 hasta el persistente Tales of Scarred Earth, pasando por lamentos acústicos como 33 y temas melancólicos como By Starlight. El álbum consiguió llegar al número 1 de la lista Billboard y produjo 3 sencillos que se situaron en el top 50. La banda fue nominada para 6 premios Grammy y obtuvo el de mejor interpretación de rock duro por el tema Bullet with Butterfly Wings. Escuchemos el disco número 39 de los 100 más vendidos en la década de los 90 del grupo The Smashing Pumpkins y su disco Melancholy and the Infinite Sadness, el tema Bullet with Butterfly Wings. The world is a vampire. ladies and gentlemen, I'm Mia Pitts, and I'm standing in front of the historic Man's Chinese Theater, where thousands, literally thousands of fans, journalists, and well-wishers have gathered merely to catch a glimpse of the artist formerly known as Fresh Prince. This album premiere marks Will Smith's return to the world of rap. The long-awaited album entitled Big Willie Style. Disco número 38. Big Willie Style, de Will Smith. Discos vendidos 9.600.000. Fecha de publicación noviembre de 1997. Judging from the stir of the crowd, yes, he's arrived. Ladies and gentlemen, Will Smith has arrived. Will, brother, can I get you real brothers? El primer disco que Will Smith publicó con su nombre y no como Fresh Prince era una colección de rap festivo que seguía la estela de los éxitos del actor en películas como Men in Black o Independence Day. Alejado del tono sombrío y controvertido del gangster rap de la mayoría de los artistas de hip hop del momento, la popularidad alcanzada por Big Willie Style era la mejor prueba de que no era necesario profanar las convenciones o recurrir a la violencia visual para vender millones de discos. Big Willie Style contó con un extraordinario equipo de producción que mantuvo el ritmo funk de los temas con bajos potentes, guitarras tamizadas, sintetizadores envolventes y coros pegadores. Entre los colaboradores del disco se encontraban Larry Blackmon para poner al día el tema Candy, uno de los éxitos de su banda, y la difunta Lisa Left Eye Lopez, que llegó a firmar en los créditos. Will Smith demostró ser un artista con una enorme capacidad, encanto y sentido del humor, todo lo cual quedaba reflejado en sus canciones. Big Will Style consiguió dos número uno con los temas Getting Givey With It y Men in Black, mientras Miami llegó al puesto 17. Una nueva versión del tema Just the Two of Us de Will Wither, que Smith interpretó para su hijo, llegó al número 20. Escuchemos el disco número 38 de los 100 más vendidos en la década de los 90 de Will Smith y su disco Big Will Style, el tema Men in Black. Alright, check it. might seem imposing, but trust me, if we ever show in your section, believe me, it's for your own protection. Cause we see things that you need not see, and we be places that you need not be. So go with your life, forget the Roswell crap, show love to the black suit, cause that's the men in, that's the men in. Número 37. Spies, de Spy Girls. Discos vendidos 10 millones. Fecha de publicación, febrero de 1997. A las Spy Girls fueron uno de los grandes fenómenos del pop de la década de los 90. Las cinco jóvenes británicas llegaron a lo más alto de las listas de ventas con el sencillo Wannabe, que fue seguido de otros dos temas número uno, convirtiéndolas en el primer grupo que llegaba al número uno de las listas en Reino Unido. Con este primer álbum acuñaron la frase Girl Power, un lema muy de moda en el pop británico de finales de la década de los 90. Spice es el clásico álbum pop con apenas 35 minutos de canciones naturales y adictivas a las que nadie buscaba la calidad musical que se exigiría en otros productos. Wannabe introdujo a las cinco chicas al mundo del espectáculo con estrofas cantadas por turnos con el estilo de rap. Con la excepción de Mel C, ninguna de ellas tenía una gran voz, pero su energía y entusiasmo compensaban el resto de las carencias. Say You'll Be There y What Do You Think You Are, con tintes de música disco, eran temas más sofisticados, llenos de funk y dance, mezclados con pop, mientras que To Become One y Mama forman parte de las clásicas baladas de este tipo de trabajos. A través del disco, las chicas intentan enfatizar la camaradería y la independencia que incluso llega hasta los créditos, donde el grupo asegura su parte en los beneficios de los derechos de autor, insistiendo en que las canciones están escritas por todas ellas. Escuchemos del disco número 37 de los 100 más vendidos en la década de los 90 de Spice Girls y su disco Spice, el tema Wannabe. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends, make it last forever. Friendship never ends. Pues bien, queridos amigos, con este tema Wannabe de las Spy Girls, llegamos al final de esta emisión de Radio Vintage, década de los 90. Los espero mañana para continuar con este ejercicio musical fascinante. Soy Paco Aragón, los espero.